Y el tema de hoy, la voluntad como poder. Vosotros diréis, la voluntad como poder, todos tenemos una voluntad. Todos tenemos una voluntad y es la que utilizamos. Hay una voluntad física, una voluntad emocional, una voluntad mental y una voluntad espiritual. La voluntad es la misma, pero solamente en personas funciona en el plano físico o personal. Cuando funciona la voluntad como poder en la personalidad, funciona en el físico, en el emocional y en el mental. Esto es la voluntad a través de la personalidad. Pero pocas son las personas que han podido penetrar en ese poder espiritual, porque hay esa voluntad espiritual. Esa voluntad espiritual no es personal, ni es mental, ni es emocional, ni es física. Es voluntad espiritual, que está más allá de la mente. Y eso lo podemos experimentar, porque en realidad, más allá de esta personalidad, somos espíritu. Y nuestro patrimonio es voluntad espiritual. Lo que ocurre es que en el mundo de la manifestación, esa voluntad espiritual que viene de los mundos superiores y espirituales, al descender por conducto de una personalidad como la que tenemos, en contacto con el mundo mental, emocional y físico, entonces a esa voluntad se le llama destronada de la espiritualidad. Por eso el deseo, dicen que es voluntad espiritual destronada. ¿Por qué? Porque es una voluntad que nos pone en movimiento el deseo. Y el deseo se nos dice que es el primer maestro que encontramos. ¿Me diréis, el deseo es el primer maestro que encontramos? Sí, porque en realidad el deseo es lo único que nos pone en movimiento para poder lograr lo que deseamos, para poder conquistar lo que queremos, para lograr aquello que sentimos necesidad de tener. Y para ello hemos de hacer un esfuerzo y un trabajo, y ese esfuerzo y trabajo es fruto de la voluntad. Por eso el primer maestro es el que nos saca de la inercia y nos pone activos. ¿Veis? Es decir, entramos en lo que se llama el Raja Yoga. Salimos del Tamas, que es la inercia, entramos en el Raja, que es la actividad. Entonces entramos en un movimiento de actividad para conquistar todas aquellas cosas que nos satisfacen y que no las podemos lograr si no tenemos dinero o economía suficiente, pero las podemos lograr por esfuerzo. ¿Veis? Y el esfuerzo es voluntad. Todo esfuerzo requiere voluntad, y si no hay voluntad ni esfuerzo, no hay resultados. Hay quien obtiene los resultados por la economía, pero aquellos que no tenemos una economía, debemos de realizar el esfuerzo para poder conquistar. Nos parece que es muy duro el esfuerzo que hacemos para conquistar las cosas en este mundo, ¿verdad? Pues hay que hacer muchas horas trabajando, hay que pasarse de muchas cosas, hay que trabajar sábados y domingos para poder lograr aquello. Claro, y esto requiere un gran esfuerzo. Pues ante lo que es la voluntad espiritual, ese esfuerzo es mínimo. Porque adquirir la voluntad espiritual, el poder espiritual, es algo tremendo, que está por encima del poder humano, porque es poder divino. Y en ese punto es en el que vamos a dirigir pues toda esta charla, con el fin de que nos demos cuenta la extraordinaria diferencia que existe entre la voluntad personal y la voluntad como poder espiritual. Queridos hermanos, las causas de la dicha no se hallan en lugares determinados, aquí o allá, o en el extranjero o en cualquier otro lugar de este mundo. Estas causas están precisamente en nosotros mismos, en las profundidades misteriosas del alma, y estas facultades nos acompañan vida tras vida. Lo que pasa que nosotros estamos tan distraídos que ni nos damos cuenta que todo ese poder espiritual está en un estado latente en nuestro interior. Esto es lo que nos confirman todas las enseñanzas teosóficas. Ya sabéis que Jesús, Él dijo, el reino de los cielos está dentro de nosotros, y nosotros decimos, estamos dentro de Él. Pero aún no tenemos esa percepción de que Dios está dentro de nosotros y que nosotros estamos dentro de Él. No tenemos esta percepción. Lo comprendemos y pensamos que esto es así y que no puede ser de otra manera. Pero la vivencia está por llegar. Algún día u otro, esta vivencia aclarará todas las posibles dudas que podamos tener sobre el particular. También este mismo pensamiento está expresado bajo otra forma en la literatura de los Vedas. Ellos dicen, tú traes en ti un amigo sublime que no conoces aún. Y por tanto, nos está acompañando vida tras vida. Este amigo sublime es nuestro yo divino superior, que no lo conocemos, porque nuestra conciencia está anclada en el plano personal. Es por esta razón que no conocemos al yo divino, al yo superior, aquello que en realidad somos. Somos esta realidad eterna, pero no lo sabemos a nivel de percepción, porque estamos todavía muy anclados e identificados con esta baja personalidad. A esa personalidad le damos muchísima importancia, más de la que tiene. La tenemos y está a nuestro servicio. Nosotros no estamos al servicio de la personalidad. Y cuando digo nosotros, es la realidad oculta en el ser, que es la que tiene que utilizar a esa personalidad a su servicio y no lo contrario. Pero esto, a su debido tiempo, se irá desvelando en la conciencia, porque nuestra conciencia hoy por hoy está plenamente identificada con la personalidad. No vemos más allá de esta personalidad. Nos miramos al espejo y vemos una imagen y decimos, esto soy yo. Vemos una imagen y decimos, esta soy yo. La imagen no somos nosotros, en absoluto. Ni ese cuerpo tampoco somos nosotros. La realidad de lo que somos está oculta y tiene que ser descubierta por los méritos propios. Nadie nos puede decir cómo y de qué manera podemos descubrir la realidad oculta en el ser humano. Y hay una cosa que es curiosa y al mismo tiempo hermosa. El día que os descubráis a vosotros mismos, descubriréis lo oculto en todos los demás. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Ver lo oculto en los demás. ¿Por qué? Porque habéis traspasado la frontera en la que existe entre lo que es personal y lo que es divino o espiritual. Hay una hipotética frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. Mundo espiritual, la parte alta, digámoslo así, y el mundo material, la parte baja. Hay una especie de frontera hipotética. Y la conciencia para nosotros, en la actualidad, está funcionando de esa frontera hacia abajo. Por lo tanto, en lo personal, en lo mental, emocional y en lo físico, en lo material, en definitiva. En alguna que otra ocasión en nuestra existencia pueden haber ciertos destellos en que la conciencia se siente iluminada por ese plan divino espiritual por encima de la mente. Hay pequeños destellos de acercamiento, porque la conciencia va madurando, y a medida que va madurando se va desprendiendo de todo aquello que la tiene atada al mundo de las formas. Tenemos nosotros a nuestro servicio una forma física. Aquí la podemos observar. Esta forma física está a nuestro servicio, pero identificados con ella solamente vemos esta forma física. Y se trata de descubrir la realidad, el núcleo, el alma, el poder que encierra ese cuerpo. Porque además de lo eterno, encierra este cuerpo otro vehículo que se le llama astral. Este vehículo astral tampoco lo veis, porque tampoco habéis despertado la percepción astral. Y existe además en ese vehículo otro, que es el del cuerpo mental, que está por encima del astral, y tampoco lo podemos ver. Solamente vemos el cuerpo físico. Incluso no vemos el doble del físico, que es el etérico. El doble del físico es el etérico, y ese tampoco lo podemos ver. A su debido tiempo, estos velos se descorrerán y veremos cada vez más esta realidad. En primer lugar, alcanzaremos esa visión de nuestro cuerpo emocional o astral, y después de nuestro cuerpo mental concreto. Y me diréis, ¿y qué veremos en este cuerpo mental concreto? Las formas de pensamiento. Hay un libro aquí que habla de las formas de pensamiento. Veréis las formas de pensamiento. Cuando se despierte vuestra clarividencia astral, veréis las formas de las emociones, si son groseras o son elevadas, si son materiales o están cargadas de espiritualidad, como forma emocional de sentimiento o devoción. Y más adelante, cuando se despierte la clarividencia mental, veréis las formas mentales, porque la mente objetiva en sus pensamientos crean formas, formas mentales, y estas formas mentales son percibidas por quien ha despertado clarividencia mental. ¿Veis? Claro que para nosotros esto es desconocido. Y ahora estamos hablando del poder espiritual de la voluntad. Claro, está más allá de la mente. Si no conseguimos ver el mundo astral ni el mundo mental, ¿cómo vamos a ver el mundo espiritual? Hay mucha gente que cree que tiene contactos con el mundo espiritual. Son ilusiones del propio mental, ilusiones de la mente. La mente crea sus propias ilusiones. Y como que crea sus propias ilusiones, estas ilusiones tienen una forma. Esta forma mental automáticamente se reviste de la materia astral. Y entonces esta persona, si es algo sensitiva, puede percibir esta forma astral y cree que está viendo algo espiritual. No. Está viendo el fruto de sus pensamientos, porque de alguna manera ella ha despertado esta sensibilidad que transporta su conciencia hacia ese plano astral, que empieza a obtener algún que otro resultado, o en un principio a través de los sueños. En un principio los resultados del mundo astral se perciben a través de los sueños con ensueños. Hoy tenemos, existe en el ser humano tres estados de conciencia: el vigílico, que es el que ahora tenemos aquí, el de sueño con ensueños, y el de sueño profundo o sin ensueños. Nada más hay estos tres estados de conciencia. Tenemos despierto el vigílico, pero el doble vigílico, que sería el astral, no está presente, y ese debe de despertar antes que los otros, como es natural. Debe despertar ese mundo onírico. Debemos de mantener conscientemente todo el trabajo que realizamos fuera del cuerpo físico, que lo realizamos mientras este cuerpo físico descansa por el sueño. Cuando alcancemos esta visión autoconsciente del mundo onírico, al despertar físicamente, nos daremos cuenta que recordamos todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado lo que se llama conciencia continuada astral. Y así, poco a poco, el individuo va desarrollando ese poder, este poder espiritual que duerme en su interior. Más adelante será el mental y finalmente entraremos en conciencia abierta y despierta en el mundo causal, que es precisamente la morada del alma. Vais viendo un poco por donde vamos encauzando nuestra vida interior, la vamos encauzando con el fin de que vaya penetrando cada vez más hondo. Por eso los auténticos líderes teosóficos de la época decían: hay que pensar hondo, hay que bucear en lo más hondo de tu naturaleza. Dice: y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Hay que ir hondo y fondo hacia esa naturaleza, porque en la superficie no escuchamos nada más que aquello que ahora podemos escuchar y ver. Eso es la superficie. Todo lo que vemos aquí, eso está en la superficie, está fuera de nosotros. Y claro, vosotros diréis: tengo unos ojos y estos ojos miran hacia afuera, no puedo ver otra cosa que lo que está fuera de mí. Porque lo que está dentro de mí no se ven con estos ojos. Estos ojos son para ver las cosas físicas. Se despierta una percepción que es distinta a la visión física. Y esa percepción no tiene ningún objeto con el mundo físico. El mundo físico es un mundo de tres dimensiones. Y cuando se nos despierta esa clarividencia astral, quiere decir que entramos en una dimensión superior, que es la cuarta dimensión. ¿Habéis oído hablar de la cuarta dimensión? Esta cuarta dimensión es esa dimensión de este mundo astral. Y luego viene el de la quinta dimensión, que es el mundo mental. Y así sucesivamente, de dimensión en dimensión, hasta alcanzar el mundo átmico, que es el principio superior en el hombre. El mismo pensamiento siempre se dirige hacia lo que es la sabiduría, esta sabiduría persa, que no es menos afirmativa cuando dice: vivís en unos almacenes llenos de riqueza y vosotros pasáis hambre en la puerta. Es como, ¿recordáis el cuento de Ali Baba y los siete ladrones? Y los 40 ladrones. Ali Baba y los 40 ladrones. Que hay el Simbad, se llama, el chico dice, él conoce la palabra mágica para que la montaña se abra y entrar en contacto con el tesoro. Simboliza esta montaña, ese cuerpo. Esto es el cuerpo, esto es la montaña. Y en nuestro interior hay un tesoro, pero desconocemos la palabra mágica. Él conocía la palabra mágica en el cuento y decía: sésamo, ábrete. Y entonces la montaña se abría. En ese caso, nosotros, nuestra palabra mágica tendría que ser: ¿quién soy yo? Pero el hecho de decir ¿quién soy yo?, la puerta no se va a abrir. Este ¿quién soy yo?, tiene que estar totalmente desconectado de la mente, de las emociones y de las acciones. Es una pregunta que surge del interior, y el alma encarnada es la que la tiene que pronunciar mirando hacia adentro, no el ser humano. En definitiva, esa palabra mágica la tiene que pronunciar el alma. Y es por esta razón que nosotros estamos intentando colaborar en la educación del alma. Porque ¿qué es lo que reencarna en este mundo? ¿Qué diríais vosotros? ¿Qué es lo que reencarna en este mundo? El alma. Por eso siempre se habla reencarnación del alma, no del cuerpo. Lo que reencarna es el alma. Y el alma es un destello del yo real. Pero esta alma se ha identificado con la mente, el alma se ha identificado con las emociones, deseos, pasiones, sentimientos, sentimentalismos, de todo. Y se ha identificado con las acciones en el mundo en el que vivimos. Con lo cual, vive para estas cosas. Pero el alma tiene una especie de sentido interno que también le interesa las artes. Hay un sentido interno del alma que le interesa el arte, la música, la poesía, todo aquello que enaltece y engrandece la percepción del alma hacia las artes. Por lo tanto, en vidas del pasado habremos ejercido algunas de estas artes, y que esto ha ido desenvolviendo en el alma esos caudales de perfección, de belleza y de sabiduría que encierra el Dios superior, canalizándolas a través del alma, que entra en contacto con el arte. Por ejemplo, vosotros seguramente que amáis la poesía, sino entregados en ella, cuando escucháis una poesía, algo se remueve en vuestro interior. Porque la poesía es armonía, y esa armonía es cuando se establece esa alma en armonía con lo que se escucha en el mundo mental, se siente en el mundo astral y se vive en el mundo físico, y no obstante penetra también en el mundo interno, y se crea es una armonía entre lo que es personal y divino. Una puesta de sol maravillosa a un poeta le está hablando de cosas extraordinarias. Esta puesta de sol a un agricultor, esta puesta de sol le dice: es hora de ir a cenar. Cambian las cosas. La conciencia es la misma, pero el desenvolvimiento de esa conciencia es más grande ya en ese poeta, que se encandila con esa puesta de sol porque le habla de cosas maravillosas, o de una luna llena, por ejemplo, o un cuadro, cualquier cosa que de alguna manera enaltezca el alma. Y de esta manera el alma va creciendo y percibiendo ciertas realidades. También se ha dicho que todas las grandes enseñanzas concuerdan siempre bajo este punto de vista en la vida interior, en la floración de nuestros poderes, en la floración de nuestras propias facultades, en la floración de todas nuestras virtudes, y es entonces donde podemos encontrar ese manantial inagotable de felicidades futuras que están ahí, todas ahí en estado latente. Un manantial inagotable de felicidades futuras. Y que esto solamente lo podemos realizar nosotros. Nadie puede trabajar para otro. Cada uno tiene que trabajar para sí mismo. En el desenvolvimiento de la conciencia me refiero. Ahora, cuando nuestra conciencia está armonizada, automáticamente somos un ejemplo en el cual los demás se fijan. Y entonces eres una ayuda para aquellos, porque ellos ven en ti ciertas cosas que ponen en movimiento esa parte interior suya. Es como espejos en el cual las imágenes de los demás se pueden reflejar en el corazón de uno. Somos todos imágenes para los demás. También es importante tener en cuenta que es imprescindible mirar al fondo de nosotros mismos. Mirar al fondo, no con los ojos, mirar al fondo con nuestro pensamiento. Ir entrando con nuestro pensamiento hacia adentro. Cerremos, cuando lo hagamos, nuestro entendimiento hacia las cosas externas, a las cuales estamos demasiado abiertos. Y después de haber acostumbrado nuestros sentidos en este aspecto psíquico, en esta oscuridad y en este silencio interior, es cuando surgirán precisamente aquellas luces, aquellos sonidos fortificantes y reveladores del alma, que empieza a preguntarse: ¿quién soy yo? De por sí, nosotros, los europeos, los occidentales, mejor dicho, tenemos una gran dificultad, porque hemos dado prioridad a la mente. El occidental ha dado prioridad a la mente, y desde pequeño lo que se ha hecho es instruir a la mente en cuantas más cosas mejor. Y entonces no nos han instruido a utilizar la indagación sobre de nosotros mismos. Los orientales y los asiáticos, a ellos desde niños ya les enseñan a esa indagación interior. Y al mismo tiempo también una cultura exterior. Pero la indagación interior es percibir realidades ocultas en el ser. Y si esto se aprende desde niño, se adquiere como una costumbre que ya no se puede cambiar. Y entonces tienen un mayor poder de concentración para interiorizarse, para poder meditar, para poder contemplar, muchísimo más que los occidentales. Los orientales dicen los orientales dicen de los occidentales: vosotros, para poder meditar, precisáis inventar una máquina. Nosotros somos la máquina. El hindú, el oriental, el asiático, nosotros somos la máquina. Vosotros la tenéis que inventar. Bueno, ya las veis, que las venden cuando hacen el magic. Venden unas máquinas para poder meditar, profundizar. ¿Los habéis visto? Te estiran en un sitio, te ponen a esta máquina que te hace vibraciones para poder meditar. Bueno, pero hace más de 100 años que los orientales dicen: vosotros, a nosotros, nos decían, para poder meditar necesitáis inventar una máquina, porque vuestra mente nunca se para, siempre está tras las cosas. Y cuando queréis meditar, meditáis en las cosas, en cosas, reflexiones, en cosas. Y necesitáis, pues, un gran entrenamiento. Pero bueno, es una vida en Occidente. Tendremos otras vidas en otros pueblos y en otras continentes. Y también cogeremos las costumbres de estos nuevos países en los que podremos encarnar, que posiblemente en algún otro habremos encarnado en alguna otra ocasión. También hay que tener presente que hay pocas personas que sepan leer en su interior, muy pocas. Explorar esos retiros donde duermen y se esconden tesoros inestimables, nosotros malgastamos nuestra vida en cosas banales y ociosas. Pasamos el tiempo. Necesitamos vacaciones. Necesitamos distracciones. Necesitamos muchos cambios en la vida. Pero no en la vida interior, en la vida física. Necesitamos muchas cosas que son banales y al mismo tiempo ociosas. Porque estos tesoros, esos tesoros inestimables, están dentro y nadie los puede tocar. Están ahí, nadie los puede tocar. Tenemos que ser nosotros que penetremos en nuestro interior y observemos este gran tesoro y nos demos cuenta de la riqueza profunda interna que existe en cada uno de nosotros. Recorremos el camino de la existencia sin saber nada de nosotros mismos, ni tampoco de esas riquezas psíquicas que al hacerlas valer nos producirían unos gozos sin límites. Cuando éstas afloren, nos producirán unos gozos sin límites, tremendos. Es aquello que dice: yo soy eterno y mi futuro es el futuro de algo cuyo esplendor no tiene ni límites ni fin. Este es el esplendor del gran tesoro al descubrir lo eterno y divino que el individuo es. Por tanto tiempo esto olvidado, como consecuencia de nuestra conducta, estará nuestra vida exterior sembrada de pruebas y de males, de escandas que hemos nosotros ido sembrando a través del tiempo. También existe esta profunda e inmutable, que es a la vez el lugar, el sitio de la conciencia y al mismo tiempo también la fuente de vida espiritual, y también podríamos decir el templo de Dios en nosotros mismos. Ese templo de Dios en nosotros mismos es el cuerpo causal. Cuando pronunciamos lo que es la escalera de oro, al final hablamos que toda esta escalera de oro nos conduce al templo de la sabiduría divina, porque el templo de la sabiduría divina es nuestro propio cuerpo causal. El cuerpo causal es la primera meta espiritual, por eso el alma está en ese punto. Esto es el cuerpo causal y aquí tenemos el cuerpo mental concreto. El alma está en este punto y se manifiesta en el mental concreto, el emocional y el físico, pero su morada está en el causal. Y cuando nosotros alcancemos este estado de conciencia causal, habremos despertado lo que también se llama autoconciencia causal. Y en el autoconciencia causal el individuo es conocedor de toda su historia del pasado. Daros cuenta, ahora no conocemos nada. Cuando despertemos nuestra conciencia astral, es posible que tengamos algunas reminiscencias de nuestras vidas pasadas, porque todas nuestras vidas pasadas se registran en lo que se llama la luz astral. Pero la luz astral no es fidedigna en sus expresiones. Pero cuando entramos en el cuerpo causal, ahí existe lo que se llaman los anales akáshicos de la naturaleza, y ahí sí que se registra todo cuanto realizamos en vidas pasadas, en la actual existencia y en las vidas futuras. Eso queda registrado. Y el día que entramos en conciencia despierta en nuestro cuerpo causal, seremos conocedores no de nuestra vida anterior, de todas las vidas anteriores. Pero ¿sabéis qué va a ocurrir cuando esto llegue? Que ya no nos importarán, porque nos habremos convertido en aquello que siempre hemos sido, y no importará en absoluto cómo hemos llegado. ¿Acaso ahora vosotros os interesa saber cómo aprendisteis a leer? Seguro que ni lo recordáis. ¿Cómo aprendisteis a leer? ¿Sabéis leer? ¿De corrido? No hacéis ningún esfuerzo en leer, pero un día en esta existencia tuvisteis que aprender a leer. Y ahora ya no recordáis cómo fue. Ocurrirá lo mismo. Ya no nos interesará en absoluto cómo y de qué manera hemos llegado. Estamos en el lugar. Hemos alcanzado este estatus espiritual. ¿Cómo y de qué manera? ¿Qué importa? Si queremos saberlo, podemos. Podemos seguir todas nuestras vidas del pasado y hasta incluso si queremos ir más allá del ser humano, si queremos ir más allá del ser humano, antes de ser humano, también podemos, registrando lo que son nuestros átomos permanentes, porque los átomos permanentes han pasado por el reino mineral, por el reino vegetal y por el reino animal. Átomos permanentes. Y los átomos permanentes, ya sabéis que lo que hacen es registrar. ¿Cómo hacen estos aparatos que registran? La voz. Registrarlo todo. Y eso que se registra, todo queda en el átomo permanente. Y los átomos permanentes son siempre los mismos en cada existencia. No se cambian. Son siempre los mismos. Vosotros tenéis los tres átomos permanentes, físico, emocional y astral, que teníais en la vida pasada, en la otra, en la otra, en la otra, y son los mismos que tendréis en la próxima, en la próxima y en la próxima, porque los átomos permanentes es lo único que queda en cada encarnación. No mueren. Cada átomo permanente tiene siete espirillas, y hay que despertarlas. En la actualidad tenemos 4 espirillas despiertas. Nos faltan 3 espirillas por despertar, y son vidas y vidas. Cada una de estas espirillas confiere un poder en el hombre, y así sucesivamente va creciendo el individuo. Cuando este centro de acción y de voluntad domina al otro, el superior domina al inferior, es cuando sus impulsiones, las impulsiones del alma, es cuando nos dirigen. Solamente entonces es cuando se revelan nuestras potencias latentes, se revelan porque están ocultas, y es cuando precisamente el ser se afirma con todo su esplendor y con toda su belleza, el ser divino. Por medio de esa belleza, por medio de este ser, es como estamos en comunión nosotros con el yo superior que está en nuestro interior, según la palabra de los maestros ascendidos. Dicen, el yo superior es el foco de todo amor y principio de todas las grandes acciones. Y ese yo superior es el compañero en todas nuestras existencias. Es el gran amigo, el gran amigo, el gran hermano. Ramón Llull, habéis oído hablar de Ramón Llull, él tiene una obra que se llama, creo que se titula más o menos Al bon amic, es mallorquín, Al bon amic, y hace unas referencias a ese bon amic, que es el ser divino interior, y que el primer presidente de la Sociedad Teosófica Española, Francisco Montoliu, el primer presidente que hubo, él hace una traducción de ese libro, haciendo una carta en respuesta a una carta que la Sociedad Teosófica de Francia hace a los españoles, hablándoles de la fraternidad, porque en aquella época había un gran contacto entre Francia y España a nivel teosófico. Siempre existía, pero en aquel tiempo había un gran contacto, y entonces el presidente francés escribe ese artículo dirigido a los españoles sobre la fraternidad que los une, y Francisco Montoliu ya enfermo prácticamente antes de desencarnar, porque desencarnó a los 32 años, era un adepto, una persona realmente fantástica, contesta a esta carta con otra carta, traduciendo parte del libro este del Bon Amic, de Ramón Llull. La historia está llena de anécdotas que son fantásticas, son maravillosas. ¿Por qué medio nosotros nos valdremos o pondremos en movimiento estas potencias interiores y las orientaremos hacia un más alto ideal. ¿Por qué medio? Pues precisamente por la voluntad espiritual, título de esta charla. Por esa voluntad espiritual que se pondrá al servicio del yo divino. Y entonces, trabajando con esta voluntad espiritual, siempre mirando hacia adentro, todo cuanto hagamos que esté de acuerdo con esta visión interior de lo que consideramos vida espiritual, exenta de egoísmos, exenta de personalidades, siempre al servicio de la totalidad. Cuando hagamos este trabajo, evidentemente que estaremos orientados hacia el interior, y es cuando la voluntad espiritual empieza a florecer y a manifestarse. Y también se dice que el uso persistente, tenaz, de esa facultad elevada nos permitirá modificar precisamente nuestras propias naturalezas y vencer todos los obstáculos que podamos encontrar en el camino. Vencer también y dominar la materia, la enfermedad y la muerte, cuando esta voluntad espiritual empieza a actuar. Vencemos la enfermedad, vencemos la muerte, porque descubrimos que somos eternos y que no morimos, y descubrimos que el alma nunca puede enfermar ni nunca puede morir. Puede morir y enfermar ese cuerpo físico, pero como hemos descubierto la realidad, que no somos este cuerpo físico, que somos esta realidad oculta más allá de ese cuerpo físico, entonces ese yo divino que ha despertado, sabemos que no podemos enfermar. Actuamos con este cuerpo físico como actuamos nosotros ahora cuando nos desprendemos de un vestido que lo hemos ensuciado. El vestido nos cubre y lo llevamos, pero cuando está sucio nos lo quitamos y nos ponemos otro. La reencarnación del alma no es ponerse un vestido de tela, es ponerse un vestido de carne. ¿Veis? Porque ese cuerpo es el vestido de carne del alma. El alma se reviste de carne. Por eso se llama reencarnación. El alma se reencarna con un cuerpo hecho de carnes. También por medio de la voluntad es como dirigimos nuestros pensamientos hacia esa finalidad precisa, por lo cual es necesario saberse concentrar, en primer lugar, poner acorde nuestro yo con el pensamiento divino, y entonces se produce lo que se dice la fecundación del alma por el ser divino, el espíritu, la fecundación del alma por el ser divino, espíritu, que la envuelve haciéndola apta para realizar nobles tareas. Así, poco a poco, el individuo va descubriendo esa nobleza latente, oculta, en su interior. Y eso, paulatinamente, va surgiendo. Y este individuo se transforma en lo que se llama un santo varón o una santa mujer. Una persona realmente dedicada a los demás, que piensa más por los demás que por sí misma. Porque ha descubierto que ella es uno con todos los demás. Esto es lo que hemos leído en más de una ocasión, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Este es el final de ese mantra de Anidesan, descubrir que tú, además de darte cuenta que eres uno con todos los demás son uno contigo. Dice que esa voluntad espiritual es uno de los grandes poderes del alma. Daros cuenta si es uno de los grandes poderes del alma, porque el principio superior en el hombre, que es Atma, habéis oído hablar de ello, Atma, su principio superior como Atma es voluntad, amor. O sea que esa voluntad espiritual viene desde los planos superiores, en los cuales ya la propia mónada se manifiesta a través de Atma, y eso es voluntad, amor. Dice, su acción es comparable a un imán. Esta voluntad espiritual lo que hace es atraer. La voluntad de vivir, de desarrollar en sí la vida, atrae a nosotros nuevos recursos, recursos vitales. En esto está el secreto de la ley de la evolución. La voluntad puede obrar con intensidad sobre nuestro cuerpo emocional, activar al mismo tiempo la intensidad del cuerpo mental, y también apropiadamente a un mundo más elevado, dice, de sensaciones para un más alto grado de existencia, y así sucesivamente, progresivamente, nuestra conciencia se va experimentando. Antes, al principio, recordáis que os he dicho que la conciencia es una e indivisible. La conciencia es una e indivisible, pero va despertando por grados. Antes hemos dicho que nuestra conciencia está despierta en la personalidad, no total, porque aún vamos aprendiendo cosas en el mundo físico y mental, aún vamos aprendiendo cosas, pero bueno, está despierta en el mundo mental, y ahora se trata de hacerse autoconsciente en el mundo mental. Es tener conciencia real de todo cuantos pensamientos pasan a través de esta mente, visualizarlos y escoger aquellos que nos interesan, y aquellos que realmente no producen ningún despertar los desechamos porque ya no interesan. Al principio de la evolución no está en la materia. A veces la gente dice, bueno, es que en la materia todo va evolucionando, todo va despertando. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo voy despertando, yo voy evolucionando. La personalidad ni despierta ni evoluciona. La conciencia es la que despierta y evoluciona. Lo que ocurre a esta personalidad es que tiene la obligación de adaptarse al despertar de la conciencia. ¿Veis? La personalidad debe de adaptarse a ese despertar de la conciencia. Si nuestro despertar de conciencia es superior, esa personalidad debe de adaptarse, porque si no, esa conciencia superior no podrá trabajar a través de una personalidad que no puede expresar lo que siente. La conciencia tiene que ir armónicamente. Es como si yo tengo un violín, y no está bien afinado, no podré sacarle las melodías a este violín, o un piano, no le podré sacar las melodías, por mucho que lo toque, saldrán todas desafinadas. Tendré que afinar ese piano, tendré que afinar ese violín para que pueda darme esas notas que yo preciso para crear esta armonía, ¿eh? Por lo tanto, tengo que afinar ese cuerpo físico, mental y emocional para que ese cuerpo pueda reproducir en el plano físico lo que la conciencia ha despertado en los planos internos. No sé si esto se entiende, por el ejemplo me parece que sí que se puede entender. Nuestro cuerpo está embrutecido y se trata de afinarlo, de sensibilizarlo a vibraciones más selectas, a vibraciones más sutiles. Las groseras están suficientemente desarrolladas, están tan desarrolladas y las conocemos tanto que las mantenemos ocultas porque sabemos que no son de recibo, ¿o no? Las tenemos paralizadas porque sabemos que no es de recibo. Con el tiempo aprenderemos una cosa: no es suficiente tenerlas escondidas y paralizadas. Aprenderemos que debemos de transformarlas. No se trata de matarlas, porque es energía lo negativo que también tenemos escondido en el subconsciente. Eso negativo es energía. Y la energía produce su contenido, y si nosotros lo sacamos, lo tenemos que transformar. Y en cuanto lo transformamos en vida y en energía creativa. Por lo tanto, nosotros no podemos desechar los aspectos negativos de nuestra personalidad, sino que lo que tenemos que hacer es irlos trabajando y transformando paulatinamente. Es decir, hay que ir sacando todo lo negativo para que finalmente quede lo que siempre ha habido en nosotros, que es esta joya al cual llamamos el yo superior. Esto siempre ha estado ahí. El yo superior siempre ha estado en vosotros y en mí. Pero no lo vemos porque lo hemos cubierto con gran cantidad de cosas, cosas banales, materiales, emocionales, mentales y físicas. Lo hemos cubierto tanto que ahora nos cuesta sacarlas, y hemos de irlas sacando paulatinamente, hemos de cincelar, sacar todo lo negativo hasta que finalmente quede lo que siempre ha habido aquí dentro, que es lo que decía este alemán. No sé, me decís que esta joya es magnífica, pero yo no la he creado. Esta joya siempre ha estado dentro del mármol. Lo único que he hecho es sacarle todo aquello que la cubría. Y una vez fuera, pues esta es la figura perfecta. Cuando tengamos fuera toda la parte grosera de nuestro carácter, ¿qué es lo que quedará? Esa belleza pura del espíritu, que siempre ha estado ahí, pero que ha sido cubierta por nuestras equivocaciones y por nuestros errores. Estas equivocaciones y errores eran necesarios. No penséis que todo lo que ocurre en la existencia desde un principio al fin, todo esto es necesario. Nosotros teníamos que descubrirlo. Teníamos que descubrir todo lo que es negativo, contrario a lo puro, contrario a la verdad. Hemos de descubrir la mentira. No podríamos saber lo que es la verdad si no descubrimos la mentira. No podríamos descubrir lo que es la bondad si no conociéramos la maldad. Nosotros internamente somos todo lo puro, somos todo bondad, somos todo luz, somos todo esto. Pero como no conocemos lo contrario, no sabemos en absoluto lo que representa la luz, lo que representa la bondad, lo que representa el amor. Por eso descendemos en un mundo material, que el mundo material es lo contrario del mundo espiritual, ¿no? Mundo espiritual, mundo material. Por lo tanto, eso es contrario a esto. Entonces descendemos del mundo material, que es todo bondad, todo amor, pero todo este amor, toda esta bondad está en estado latente. Y para descubrir este amor latente en nosotros, descubrirlo, tenemos que descender a un mundo material, porque en el mundo material hay lo contrario del mundo espiritual, y ahí descubrimos la maldad, descubrimos la mentira, descubrimos el egoísmo, descubrimos todo lo negativo, lo descubrimos en este mundo. Y al descubrir este mundo, entonces nos damos cuenta que existe la bondad, porque hay personas que la encarnan, hay personas que son amorosas, hay personas que son inegoístas, y descubrimos esto porque hemos descubierto lo negativo en nosotros. Y la vida, cuando descubrimos lo negativo, nos va dando palos vida tras vida, porque como que sembramos semillas en lo negativo, finalmente recogemos, lo que decía Jesús, cosechamos lo que sembramos. El hombre recoge todo aquello que siembra. Quien siembra tempestades, quien siembra vientos, recoge tempestades. Y en el momento de recoger, vamos descubriendo que existe esta bondad en nuestro interior, en estado latente, que solamente hemos de ponerla en movimiento y activarla. Y entonces, al activarla, desaparece la maldad. ¿Veis? ¿Cómo pensáis que puede desaparecer el egoísmo? Practicando. Claro, si practicamos el altruismo, el egoísmo va a desaparecer. Si practicamos la bondad, la maldad va a desaparecer. Si practicamos el amor, el odio va a desaparecer. No pueden vivir los dos juntos. A medida que desarrollamos uno, el otro va desapareciendo. aquello que decían los grandes sabios en aquella época, que para entrar en la realidad de esa vida solamente se necesita una cosa, aspiración única. Si tenemos esta aspiración única, no aspiramos nada más que a esa realización espiritual, solamente a esta realización espiritual, seguro que llegamos. En cuanto en la vida que tengamos, y es que en mi vida solamente espero alcanzar esta realización espiritual, no quiero nada más, no necesito nada más, no haré nada más que trabajar para esa vida espiritual. En aquella vida la consigue. Porque nada más quiere esto, nada más hay una aspiración única en él. Como cuando la persona que dice, no, es que yo quiero este coche, y trabajaré día y noche, y tiene el coche, lo tiene, porque está actuando en una dirección, que es la compra del coche, la compra de la casa, la compra del tren, lo que él quiera, porque trabaja en este sentido. Ahora bien, si nosotros trabajamos en esa vida por la espiritualidad, por esta aspiración única, que es elevarnos por encima de lo personal y despertar triunfante en el mundo espiritual, si solamente tenemos esto en nuestra mente, con toda seguridad que triunfamos, porque no pensamos ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en la comida, ni en familia, no pensamos en nada más que en esta aspiración espiritual. Y cuando la logremos, todos los demás se benefician. No solamente nos beneficiamos nosotros, sino todos los que están a nuestro alrededor, toda la gente que entra en contacto con nosotros, toda la humanidad se favorece. ¿Sabéis que dicen que cuando un individuo alcanza el adeptado, la quinta iniciación, cuando un individuo alcanza el adeptado, toda la naturaleza se estremece de gozo porque un nuevo salvador ha nacido. Daros cuenta el proceso. Cuando se alcanza el adeptado, toda la naturaleza se estremece de gozo porque un nuevo salvador ha nacido. Es decir, que no solamente la gente que está a nuestro alrededor, sino las plantas, los animales, los minerales, todo esto se estremece porque una nueva luz los está iluminando, lo está encaminando. Lo que hace es acelerar el proceso por el simple hecho de entrar en contacto con. Decían los antiguos que si quieres abrazar la santidad, búscate por compañero un santo. Porque al entrar en contacto con su aura, recibes de su aura el magnetismo puro y suave de ese instructor o de este maestro. Vosotros seguramente lo habéis experimentado en más de una ocasión, que al lado de una persona os encontráis muy a gusto y no os iríais de su lado porque estáis muy bien, y al lado de otra persona deseáis marcharos lo más rápidamente posible porque estáis muy a disgusto. No sabéis lo que está ocurriendo. Hay auras que se repelen porque son contrarias una a la otra, a pesar de que hayan muy buenos modos de por medio. Porque hay dos buenos modos, pero las auras no engañan. Las auras no engañan. O se repelen o se armonizan unas en otras. Y en estas en las cuales vosotros os encontráis a gusto, estas auras se armonizan unas con las otras. Entonces el individuo está muy a gusto. Siente simpatía, siente, está contento con esta persona, y ¿sabéis qué es lo que dice? O piensa, no es la primera vez que estamos juntos, ya nos habremos encontrado en otras vidas, por ejemplo, ¿no? ¿Os ha ocurrido que en una persona que acabáis de conocer y estáis dialogando, al cabo de media hora decíais, bueno, es como si nos conociéramos de toda la vida, o no? ¿Os ha pasado esto? Seguro, os está pasando a todo el mundo. Y con otras estáis mirándolo porque queréis marcharos porque no interesa, no hay armonía, hay angustia al lado de esta persona. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Pues bien, este poder espiritual es algo que tenemos de tener muy en cuenta, porque voy a ir al final, porque ya es la hora. Porque en realidad es lo único que poseemos a nuestro favor. Esta voluntad que es Atma, desde un principio está con nosotros. Pero al principio, esa voluntad está ligada con los instintos. ¿Veis? Con los instintos. Cuando salimos de los instintos y entramos en la civilización, seguimos prisioneros de los deseos, pasiones, sensaciones, recuerdos, etcétera. Y tenemos la conciencia, esa voluntad, prisionera de todas estas cosas. Y ahora que hemos entrado en la teosofía, nos hablan de la liberación, que nos hemos de liberar. ¿Liberar de qué? De todas estas cosas de las cuales estamos prisioneros. Y no nos damos cuenta de que estamos prisioneros. El que fuma está prisionero de un trocito que le llaman cigarrillo. Es prisionero y esclavo del cigarrillo. El de la droga es prisionero y esclavo de la droga. Y así somos prisioneros y esclavos de muchas cosas. Y hasta que no nos liberemos de todas estas cosas, el alma no florece. El alma no puede florecer si no se ha liberado de lo inferior. Porque todas estas cosas pertenecen al mundo inferior. Pertenecen al mundo físico. Ese mundo en el que tenemos nuestro cuerpo físico. Todos los deseos, todas las pasiones están cruzadas con nuestros pensamientos, memoria, sensación y acción y deseo. Todo esto va muy junto, está muy entretejido, y es por esta razón que en el yoga y en teosofía nos hablan de que hemos de intentar tener dominio sobre nuestros pensamientos. Pero no podemos tener de ese dominio si nos separamos los deseos del pensamiento. Hay que separarlo primero. Separarlo y dominar nuestra mente. Porque cuando dominemos nuestra mente, tendremos poder sobre las emociones. Porque ahora hay lo que se le llama, habéis oído hablar esta palabra, el kama manas, kama que es deseo y manas que es mente. Kama, manas están entretejidos. Y nosotros ahora, nuestro trabajo primero es separarlos. Pero claro, separarlos es como arrancarte una diente al vivo. No es tan fácil sacarte, apartarte del pensamiento, que pensando te produce la sensación, porque están juntos, y la sensación hace que tú vuelvas a pensar en volverla a tener, y así sucesivamente. Porque habéis visto, hay personas que fuman un cigarrillo prácticamente tras otro. Un cigarrillo prácticamente tras otro. ¿Qué quiere decir? Que este cigarrillo ya te está pidiendo otro cigarrillo. El individuo no se da cuenta de esto. No piensa en esto. No se da cuenta que es juguete de un trocito de papel. Hablo del tabaco, ¿cómo puedo hablar de otra cosa? Es juguete de esta cosita. Yo recuerdo que mi abuelo me dijo en una ocasión que después de la guerra, pues claro, pues había poco trabajo. Y entonces él se colocó de guardián en una fábrica de noche. Y ocurrió que en una de estas noches, pues se le había acabado el tabaco. Sabéis que antes el tabaco era una tabaca, era papel, smoking, aquellos. Y entonces, cuando se encontró sin tabaco, empezó a buscar por la fábrica las colillas. Sabéis que antiguamente la gente recogía las colillas, las deshacía y las ponía al sol para quitarle lo que fuera, y después recogía el tabaco, lo ponía en una bolsa y hacía sus cigarrillos. Bueno, él empezó, pero se dio cuenta cuando tenía el tabaco que no tenía tampoco papel, y empezó a buscar papel de diario, porque no había papel como estos, papel de diario. tenía, cuando tuvo el papel de diario, pues empezó a hacer el tabaco, ay, el cigarrillo. Y mientras hacía el cigarrillo, le vino la reflexión y se dijo así a sí mismo en catalán: Joan, ¿pero qué es lo que estás fent? Dice: Juan, se llamaba Juan, ¿qué es lo que estás hecho? ¿Hasta dónde has llegado? Cogió el cigarrillo, lo tiró al suelo, lo pisó y nunca más fumó. Cuando uno se da cuenta de las cosas, toma una decisión, y esta decisión ya es para siempre: nunca más fumo. ¿Veis? Cuando él me contó esto, pues a mí, para mí era un valor, porque realmente ves que la voluntad, esto es un efecto de la voluntad. Hay personas que dicen que no tienen voluntad. Sí la tienen. Dicen: es que no tengo voluntad, no, yo no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de hacer eso, no tengo voluntad. Mira, bueno, soy débil, no tengo voluntad. Si no tiene voluntad, es débil, porque no tiene voluntad. Pero es falso, tiene voluntad, porque la voluntad está aquí, en la palma de la mano. ¿Sabéis por qué está en la palma de la mano? Porque la voluntad, antes hemos dicho, si no recordáis, he dicho que es patrimonio de Atma. ¿Recordáis? Atma. Esto es patrimonio de Atma. Después tenemos Buddhi, ¿no? Después tenemos Mana, ¿no es así? Y por debajo tenemos la mente concreta, ¿verdad? Luego tenemos el cuerpo astral, ¿no es así? Luego tenemos el cuerpo físico, ¿verdad? Esto es la tríada superior, la vida espiritual, que antes hablábamos, ¿no? Y esto es la vida personal. Por eso una es contraria a la otra. Esta es un reflejo de esta, totalmente al revés. Pues bien, y digo que la voluntad siempre está en nuestra mano. ¿Por qué? Porque Atma está estrechamente vinculado con el cuerpo físico. Buddhi está estrechamente vinculado con nuestro cuerpo astral. Por eso en el cuerpo astral experimentamos sensaciones, experimentamos, decimos, intuiciones o presentimientos o corazonadas, que en definitiva eran intuición pura, pero al descender aquí nos llega en forma de corazonada o tal, y del cuerpo mental directamente al cuerpo mental concreto. O sea que este contacto de lo superior está directamente entroncado con lo inferior. Lo que es abajo es arriba, lo que es arriba es abajo. Con lo cual, si esto lo purificamos, Atma, con todo su esplendor de amor y voluntad, se manifestará en ese cuerpo físico directamente, y poniendo la mano sobre una persona le quitaremos todos los males. ¿Por qué? Porque esa energía que vamos a transmitir es la energía más elevada espiritual que se puede pasar a un individuo. Por eso esto hacen milagros. Por eso los grandes avatares, ellos, si ponen la mano sobre algo, sobre alguien, le quitan todos los males. ¿Por qué? Porque es voluntad espiritual, es amor. Y en Buddhi también pueden perfectamente sanar el cuerpo astral de otro individuo, porque Buddhi, que es intuición, es sabiduría, y aquí, que es inteligencia activa directamente a nuestra personalidad. Por lo tanto, hemos dicho que esto es esta división, pero la parte superior del hombre está en contacto con la parte inferior. No nos damos cuenta, es un hecho, pero si nosotros, en vez de ir mirando hacia afuera, porque todo lo que hacemos nosotros, ¿veis? Todo lo que hace nuestro cuerpo astral, todo lo que hace nuestro cuerpo mental, todo va hacia afuera. Si todo va hacia afuera, nunca encontraremos la realidad interior, porque todo va hacia afuera. Para encontrar la realidad interior, antes hemos dicho que solamente hay que tener una aspiración, y al tener una sola aspiración, ¿cuál es la aspiración única? ¿Vosotros qué pensáis cuál sería esta aspiración única? Mirar hacia arriba, hacia la profundidad del ser, ¿no es eso? Pues si miramos hacia, que no es ver, sino es percibir, si todos nuestros sentidos que ahora se dirigen hacia afuera, si nuestros sentidos dejan de funcionar hacia afuera y miran de ir hacia adentro, que es la prolongación de los sentidos hacia el interior, entonces estos perderán fuerza, desaparecerán y solamente quedará esa visión única que va hacia la realidad. Esta es la explicación de aspiración única. La aspiración única va siempre hacia el espíritu. Bueno, pues muchas gracias. Una pregunta. Cuando usted habló de vigilia, al final era sueño profundo. E intermediamente, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué tipo de sueño? Sueños con ensueños. El sueño onírico.